¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Son las preguntas que estaba analizando. Como por ejemplo, ¿qué pasa con esto? ¿Está subiendo o decayendo? ¿Por qué? Es la pregunta. Si yo hago todo y nada me resulta, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Lo que sucedió? Es la pregunta que nadie respondió. Silencio, este es mi turno. Quiero demostrar mi enojo hacia el mundo. Quiero que la gente escuche mis canciones. Solo soy un joven con muchas ilusiones. Quiero un sello que sea sincero, que no se aproveche de mi talento y no se quede con todo el dinero. Dinero, maldito dinero. Hay gente que mata por solo tenerlo. ¿Qué tú quieres saber? Porque tengo el poder de 100 MHz. Cerebro consiste de 2 Pentium chips. Eso quiebra la velocidad de un 5 and 6. Yo, rápido, veloz, al tono de mi voz. Soy feroz, yo, en 3 segundos. Yo, cuchillo que se acaba todo el mundo. Lo dije en el centro y lo vuelvo a repetir. That's nothing but BS to me, yo. Fuck all those killing bitches, it's sencillo. Nothing but bullshit to me, yo. Yeah, it's me, yo, straight from NYC. What? Muchos tratan de impresionar con imágenes falsas que te hacen soñar, con un ideal que nunca podrás lograr. Solo imaginar y en tu mente crear falsas ilusiones y no la realidad. Escucha la verdad, escucha lo real. Escucha atentamente lo que te hará cambiar. Y al que no le guste que se vaya a la... Son hijos de... Dejen cantar a la gente como quieren que ellos hablen. Hablen de lo bien que sienten. Sienten como hombre y no como animales. Animales que manejan el país. País donde nací y viviré. Viviré para cantarle a la gente. Gente de mi pueblo, pueblo chileno. Chileno soy yo. Yo quiero terminar esta canción pensando que algo cambiaré en esta sociedad que está cansada de escuchar la misma mierda. La misma mierda. Mi cabeza va a explotar, cosas que no aguanto más. Es la ira que me hace reaccionar. Acabar con tu vida, suicida es mi rima. Piensas que todo es risa en mi vida. Salte de aquí encima, mira, algo oscuro se aproxima. Yo, oculta frustraciones, falsas diversiones. Problemas y weones, normales reacciones. Líricas pasiones, y no me presiones. Con falsas ilusiones, minas van diciendo por favor no me abandones. Estudios dos razones, no hay explicaciones. ¿Dónde llegaré? Es mi lado oscuro y ya lo encontré. Qué malditos tres. Somos tres, dando a conocer todo nuestro aborrecer en un nuevo amanecer. Ser o no ser, como el gran poeta, leyendo sus libros creció mi demencia. Lamentablemente hay muchos que siguen en la escuela vieja. Se acaba la paciencia. Fuck all your niggas, son nuestras creencias. Rimas con destrezas, fuerza interior en esta canción. Dos son yo, con micrófono en mano. We do this shit, yo rimamos. Es un mano a mano, hermano. Nunca paramos, siempre triunfamos. Estoy a conocer todo esto extraño. Esta es mi vida, estos son mis años. Yo, estos son mis años. Yo. Es la canción del lado oscuro, el lado malo que tiene cada uno. Es la canción del lado oscuro, el lado malo que tiene cada uno. Es la canción del lado oscuro, el lado malo que tiene cada uno.